encontrado seres totalmente quemados, y sin haber un motivo para ello. Este fenómeno se produce cuando el cerebro capta como una antena energías pensamientos de alta vibración, y al entrar en la energía materia que no está preparada a recibirla, produce una descarga tan fuerte como un rayo, quemando la materia, que no resiste la descarga. Se produce también porque la glándula pineal capta una energía elevada en un momento y en un lugar equivocado. Sucede cuando la atmósfera estaba muy cargada de iones y ese ser estaba en ese momento en estado negativo, o sea, muy cargado de electrones. La poca cantidad de protones y la falta total de quarks ocasionó la atracción de iones, produciendo la descarga eléctrica. El desequilibrio marcante del ser produjo el fenómeno. 396. ¿Qué significa el flujo y reflujo en el universo? Es la vida, la sangre, el alma, la energía, y todo lo que compone esa existencia. Es el latido, el bajar y subir, entrar y salir, denso y sutil, oscuro y claro, ideas y pensamientos, y todo lo que alimenta al todo. Es materia y antimateria, y todo lo que compone al ser uno. Es el todo por el todo, la realidad misma. 397. ¿Qué es lo que forman todas las burbujas esferas juntas? Ellas forman el ADN universal. 398. El ADN universal es igual en todas las dimensiones. El ADN universal hombre es igual en todas las dimensiones, planos y grados. Es un código genético que nunca cambiará, solo se transformará adaptándose en una metamorfosis y en el medio ambiente en que se desarrolla. 399. Porque el ADN tiene forma de espiral. Es la escala geométrica de medición donde se encajan los ángulos perimétricos de una secuencia numérica de acción y correlación. 400. Donde se encuentra el ADN del universo. Los nímeos son el ADN del universo, todo está grabado y, consecuentemente, rige la correlación universal. 401. Si el Sol es una combustión calorífica, existe dentro de él una ciudad interna. Todo lo existente está compuesto de las dos combustiones paralelas. El planeta Tierra vive en la combustión calorífica y también en la combustión alciática. Con esta explicación queremos decir que también el Sol posee las dos combustiones, y éstas se encuentran en su centro, o sea en su núcleo. Al existir estas dos combustiones, no necesariamente tiene que haber una ciudad interna. Eso es relativo, depende si ese Sol está habitado o no. 402. Existen seres hombres que habitan en el Sol. Existen, son seres que se han adaptado a vivir en la combustión calorífica o alciática, dependiendo si es un sol caliente o frío. 403. Viven igual que nosotros, planeta Tierra. Son considerados energía hombre, solo que en un estado químico diferente del de ustedes. Su proceso energético difiere, porque mientras ellos viven en un estado de energía suspendida, ustedes viven en un estado de energía compuesta. Energía suspendida.